avanzando, tumbándonos su verdad. Agua, justicia y trabajo, grita la voz popular. Agua, justicia y trabajo, grita la voz popular. A la tierra le nacen hijos con fuerza y honestidad. Este es el frente riojano de organización popular. Este es el frente riojano de organización popular. Junto con Gómez y Mena, La Rioja se verá brillar. En los ojos de los hombres, la esperanza